Estás escuchando Según la Otra Oreja. Vamos a entonces escuchar la Triple Nelson desde Uruguay, Adagio de mi país, de Zita Rosa. Por la otra oreja. Ahí está, una subversión latinoamericana. País, qué tristeza, pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo. Sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Tú no pediste la guerra, madre tierra. Recorrer en mi país.